Él es Manu. Ella es Suki. Y esto es... Cabete en boca. Generación Cacahuate. Muy buenas a todos, oyentes de Radio Podcastellano, y bienvenidos a estas últimas horas de 2013. Me presento formalmente, soy Manuel R. Caballero, más conocido como Manu, y a mi derecha tengo a la señorita María Auxiliadora, alias Uki. ¿Qué tal, Uki? También conocida como Annie Gartiburu. ¿Quién te conoce a ti por Annie Gartiburu? Los que me vayan a escuchar dando las campanadas. ¿Pero vamos a dar las campanadas este año? Sí, claro. Ah, esa va. Era la noticia. Era la noticia. Para quien no nos conozcáis, nosotros somos Cacahuetes el Podcast. Y tenemos un podcast un pelín raruno porque hablamos de lo que nos da un poco la gana, sin una temática fija, ¿verdad? Sí, sin ton ni son. Pero... sin información, sin nada. Sí, no, sí, sin criterio, sí, es sin la palabra, criterio. Sí, es la que estás buscando. Nos han dado la oportunidad de despedir el año 2013 aquí en Radio Podcastellano y hemos decidido no desaprovecharla en absoluto y lo vamos a hacer como corresponde en esta época tan bonita, que es dando un repaso a todo lo que nos deja este 2013 a su paso. Sí, es un resumen un poco peculiar porque en realidad no vamos a, evidentemente, hablar de todas las noticias que han surgido. Habrá algunas que tocaremos más, otras que tocaremos por encima y otras que ni siquiera tocaremos porque no son muy de nuestra, ni nuestra temática, ni son tampoco de nuestro agradables estilo. Vale, sí. Para hablar. Lo dices porque no hablaremos de nuevo de la cara de... ya que está la Navidad. ¿No quieren nombrar? No, ya nunca más. Y bueno, tendremos las clásicas listas de fin de año, repasaremos un poco qué ha dado de sí, el cine, la televisión, la música, los juegos, el espionaje, el punto de cruz y sobre todo el mundo de la crema chantilly, que siempre mola un montón. Todo el mundo hablando de crema chantilly a todas horas. ¿A que sí? Sí. ¿Sí? Joder. No sé. Una vez me da la razón. Pero bueno... después de este especial de 45 minutitos sobre chorraditas varias, típico de nosotros, pues podréis tomaros las uvas, si no me muero antes porque tengo un constipado. Entrar en el año nuevo con un constipado tan gordo no tiene que ser sano. Eso es bueno. Que eso es bueno. Sí. ¿Para quién? Porque empiezas mal el año, pero lo... o sea, terminas mal el año, pero lo empiezas un poco mejor. Lo empiezas igual de poncho no, que terminas el otro. No, porque el resfriado va a menos, no a más. Hombre, yo estoy ahora mismo en un punto en el que como vaya peor me entierras directamente. Por eso. Pero bueno, empezamos entonces con las noticias. He decidido dejarle la batuta a partir de aquí a Uki. Seguro. Pues yo qué hago si no puedo con la vida. Vale. Ese ruidillo no me da buen augurio. Pero bueno, ella intentará dar un poquito la explicación, yo pondré mis notitas y seguiremos para adelante. Así que, señores, disfrutéis si os deja la vida y los mocos como a mí. Si escucháis de vez en cuando que me suena la nariz porque no puedo más, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con las necrológicas, se dice así, porque había apuntado las cronológicas. ¿Es cuando la gente muere y vuelve atrás en el tiempo? Sí. Bueno, es un tema triste para empezar a hacer el especial, pero qué duda cabe que hay que mencionarlo, ¿no? Y sobre todo que es nuestro pequeño homenaje a un grupo de superactores españoles que parece que se han puesto de acuerdo los pobres, vamos. Lo que es un abandonarnos. Bueno, sí. Empieza. Bueno, pues el primero de ellos, vamos a nombrar a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Ay, que murió el 5 de marzo de un infarto fulminante. Ay. Y cayó. Bueno, que estuvo en el hospital, que lo de fulminante también es relativo, sí. Pero bueno. Bueno. Otra de la, bueno, una gran mujer que nos dejó el 8 de abril, Margaret Thatcher. Thatcher. La primera ministra, ¿no? De Reino Unido y demás. La fue un icono de los 80. Sí, sí. La mito. Señora de hierro. La dama de hierro. La señora y la dama y todo. El Teletubby de hierro. Todo de hierro, vamos. Inoxidable. Otra gran figura de la política que nos dejó este año, además hace bastante poco, el 5 de diciembre. Fue Nelson Mandela. ¿Morgan Freeman? No, hombre, Nelson Mandela. Oh, tío. Eso siempre quedará en el recuerdo, lo curioso que ha sido primero el macro entierro, rollo festival que se marcaron, sí, el intérprete troll inventándose cosas. Y el presidente de Estados Unidos haciéndose fotitos con no sé quién estaba al lado y la y su esposa dándole codazos en plan de te estás pasando, no sonría, que se va a liar parda, ¿no? Eso y que el pobrecillo Morgan Freeman recibía la gente no nombraba pensando que había muerto él. A ver, que Nelson Mandela se parecía, pero puede parecer, no sé, a copo de nieve. Ya todo el mundo ha hablado todo lo que tiene que hablar de Nelson Mandela, de lo que ha hecho por la humanidad, de lo que ha hecho por... Apartheid, voy a quitarlo todo, yo. Y tampoco es cuestión de ponerse ahora a hablar de ello, ¿no? Vale, actores. A ver. Actores, pues tengo aquí dos jovencitos que la verdad es que fue bastante trágica sus muertes, que fueron Paul Walker, chaval de Fast and the Furious. Que además... Venga, el rubito, ¿no? Sí, sí, el protagonista. Vamos a hacer lo que ha dicho todo el mundo y es decir que la muerte es muy... Ha muerto en un accidente de tráfico. Sí, que es muy chungo, vamos. No, y muy paradójico y muy... Para que parece un chiste, vamos, básicamente. Él murió el 20 de noviembre. O sea, también hace poco. Sí. Otro que murió el 13 de julio fue Cory Monsey, no sé cómo se pronuncia el nombre. Que creo que era el que hacía Glee, ¿no? Uno de los protagonistas de Glee. Él, por ejemplo, sinceramente, no... Yo creo que Glee no lo veía, entonces... Yo vi unos no capítulos. No sé quién es, la verdad. No, pero decían que, bueno, que la serie termina de una forma diferente. Yo creo que algo parecido a lo que le pasó al protagonista de Spartacus. Spartacus. Bueno, y vamos a ver, no está muerto, pero esperemos que no englose nuestra lista para el año 2014... que nos hemos enterado esta mañana cuando estábamos comiendo del accidente de esquí que ha sufrido Schumacher, exactamente, que está que, otro igual que Paul Walker, que es como, chaval, llevas ¿cuánto? 30 años en Fórmula 1 y ahora tienes un accidente de esquí. A ver. Es que es muy fuerte, vamos. Que me sé de una que se pegó 30 años andando en la cocaína y murió a resbalar en una bañera. O sea, bueno, que no, sí, vamos, pero, a entrar en ese tipo de cosas. Hombre, pero jode este tipo de... Hay muertes y muertes. Hay muertes que no te llaman la atención o que simplemente pasan. Pero hay otras que, yo qué sé, yo he crecido, digamos, con la figura de Schumacher. Y mira que a mí la Fórmula 1 tampoco es una cosa que me haya gustado mucho, pero... Pero no te lo cargues todavía. No, no, no, no me lo cargo, que digo que espero que no englose nuestra lista para 2014. Lo único que espero que se mejore y que los médicos puedan hacer todo lo que esté en sus manos por salvarlo, ¿no? ¡Mira, bueno, aquí, te quiero, ya donde esté! Y ahora la lista... Bueno, habrá muchas más muertes de famosos americanos de otros sitios y tal, pero nosotros más o menos vamos a quedar con eso. Yo nombraría también a Lou Reed, si no te importa. Ay, sí. Lou Reed, que él murió el 27 de octubre. Tenía problemas de hígado, en fin. Estaba ya... De trasplantes y historia. Hecho una también gambita. Era mayorcito, así que, bueno. Y cogeros el pañuelo, que cuando los recordemos y los pongamos todos juntos en una lista no los vaya a creer. Sí. Y bueno, y lo que nos ha llamado mucho la atención es todos los actores, y no, bueno, actores, sí, que han fallecido, españoles que han fallecido este año, que la verdad es que la lista es larguita y ya todos digo, conocidos por nosotros, no sé si por la edad que tenemos o porque habrá gente más joven que nosotros que dirá, bueno, ¿y esta gente quiénes son? Pero nosotros sí que hemos crecido con estas figuras, como por ejemplo Constantino Romero. Ay, ¿quién no conoce a Constantino Romero, por Dios? Yo creo que ahí, ese sí me toca muy de lleno como Miliki. Son por los programas, por las voces, general. Por todo. Porque o sea, era doblador, por todo. Actor de doblaje. Bueno, actor de doblaje. ¿Eso? ¿Yo qué he dicho? Doblador. Ah, bueno. Doblador es vende. Vale, sí. Constantino Romero murió el 12 de mayo de una enfermedad degenerativa bastante grave. Pero bueno, siempre quedará entre nosotros como esa voz. Terminator. Bueno, con esa... ¿Cómo llegas a tener esa voz desde luego, pobrecito mío? Continúa, que se nos acaba el programa. Sí, Mariví Bilbao, esta gran señora que murió el 3 de abril por causas naturales a los 83 años, que protagonizaba la serie... Aquí no hay quien viva, que era la más máquina de todas las actrices y actores de esa serie, ¿no? Sara Montiel... A los 85 años, creo que también por problemas, o sea, no por problemas, por causas naturales, con 85 años, porque los achaques de la edad, imagínate. Seguir fumando a estas alturas, pues como que es lo puros, que pues no es bueno. ¿Y quién más? Bueno, el gran Manolo Escobar. ¿Quién no ha visto películas de Manolo Escobar? ¿Quién no ha escuchado las canciones de Manolo Escobar? Dios mío. Pues... Se fue. Además, hace poquito, y no sé muy bien a qué es debido. El 24 de octubre, pues, cáncer. También de colon, Cáncer, creo recordar. sí. Lo vi hace poco haciendo de jurado en un programa de estos de imitar y cosas de estas. Y la verdad es que ya había muerto y me dio penita. Lo vi en la tele y dije, ay, con su eterno flequillete. Sí. Y otro, Y 10 minutos de un Alfredo programa. Landa, Ay, señor Alfredo Landa. el gran El Alfredo. 9 de mayo, a los 80 años. No sé por qué murió, pero me imagino que es lo mismo, por el tema de la edad o cualquier Bueno, historia. pues ahí No sé lleva exactamente. el macho español, el prototipo y el Sí, creador del landismo. y la última que voy a mencionar, que es María de Villota, que murió el 11 de octubre, que ya no nos dio el susto cuando el accidente de coche y sobrevivió pues de puro milagro. Y pues que eso, que nos dejó en Sevilla, que vino a dar unas conferencias y demás, a presentar su libro y nada. Y murió pues nada, por las secuelas del accidente, demasiado, vamos, la pobre. Que era María de Villota, era Piloto de Fórmula 1, eso, ¿no? habrá gente que tal vez no la conozca. Sí, hombre, yo creo que sí. Pues nos acabamos de zumbar los primeros 10 minutos No del pasa nada, retomamos rápido. No, quiero decir que con esto lo que queremos recordar es a todas las personas que nos han dejado, no solo a los que hemos nombrado, y dejar de una vez el lado triste de todo esto, aunque aún tenemos un par de noticias tristes, que me gustaría darlas ahora al principio, y ya después pues irnos un poco de madre para alegrar el año nuevo, despedir el triste y entrar con alegría. Y ya para finalizar, pues recordar el accidente ferroviario de Santiago, que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, el año que estamos despidiendo, que fue justo antes de llegar a Santiago de Compostela, un talgo que descarriló en una curva que tomaron demasiado rápida por los problemas X que fueran, no vamos a entrar en ello. Y Aquí nada, nuestro pues pequeño. recordar y hacer nuestro pequeño homenaje a todos los fallecidos y a todos los familiares de los, tanto de los fallecidos como de los accidentados y todos ellos, ¿no? Murieron 79 personas y resultaron heridos pues ciento y pico. Después de eso ha habido más cositas, pero no creo yo que sea el momento. Así que, destapa la botella de champán Sí, y y sigue de una puñetera vez seguimos. con todo esto. Venga, hay que alegrar, levantar la noche. Se acaba el año. Bueno, uy. Qué raro, llaman a la puerta. ¿Quién será? El señor cartero nos trae un sobre. Anda que nos ha dado este año los sobrecitos de marras que hablar. Muy fuerte, muy fuerte. La noticia española que, bueno, podemos hablar de mil millones de historias en España, pero es que lo más fuerte que podemos recordar ahora mismo es Bárcena, Urdangarín, Los sobres, las peinetas y Rajoy, las cup of café con leche ay, y, en relaxing fin. cup of café con leche in Plaza Ahí Mayor. está. El Simplemente, ridículo. sí, el ridículo. La denominación de esta no sección sería España España esperpento, esperpéntica. esperpéntica, ridículo, cutrísimo, todos los adjetivos que queráis. Es maravilloso ver cómo aún podemos reírnos de toda esta mierda. Disculpadme la palabra, pero me parece una mierda Bueno, que y de tenemos todo lo que encima. todavía hay entre manos, porque todavía en realidad no se ha solucionado nada. No, ni se solucionará. Está Bárcena en la cárcel, por ejemplo, por lo de los sobres, la contabilidad del PP, del PP y demás, pero ya está, aquí no ha pasado nada. Recordemos No ha que todo pasado nada. esto viene a que se destapa una mañana una contabilidad B, ese B significa en negro, ese negro significa que nadie se supone que conoce que está esa contabilidad, en la que el PP Regala los dineros. regala los Ah, bueno. dineros a gente que no es a ¿Tú nosotros. quieres del PP? Vamos a ver, ¿quién eres? A José ver. Luis José Luis López, Pérez. toma 15.000 euros al mes. Venga, ¿quién más? Venga, ¿tú quién eres? ¿Rajoy? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo eres tú de...? A ver, ¿tal? Rubalcaba. No, Rubalcaba es del PSOE. Ya por eso Que lo digo. lo mismo también tiene algún sobre. Hombre. ¿Quién quita, eh? Vamos a ver, aquí no vamos a defender a nadie, ¿eh? Pero bueno, recordemos la Ay, actitud no, de... no ponemos las manos en el fuego por ¡Ey! nadie. Pero recordemos cómo Bárcenas abandona el edificio, se va de España a pasar el fin de semana fuera a comer con la mujer y Sí, demás, sí, sí. y vuelve a España haciendo una preciosa peineta, que yo hasta entonces le Sí, llamaba sí, sacar sí. el dedito corazón. Pero es una Pero peineta parece ya. que ahora se ha puesto de moda llamarlo peineta. Sí, este hombre que se hizo rico con cuatro cuadros de mierda que valen 100 euros. Que yo, por favor, yo quiero que este hombre me explique cómo conseguir tantísimos millones de euros a partir de dos cuadros. Es más, yo puedo pintarraquear un cuadro y que alguien me lo valore y me diga, mira, pues esto vale 100 euros porque eres medio famosilla a nivel podcast. Entonces, vamos a ver, no sé. A ver Bueno, qué. a ver. Que esto sí, por un lado. Luego, Urdangarín, la familia real, la infanta Cristina. Genial lo de. El instituto me... Nos, ¿no? Eso, sí, en fin. Como se llame, lo que sea, da igual. Yo me quiero quedar con lo de que ella firmaba documentos de forma inconsciente. Ella no sabía lo que firmaba. Yo no, que, pero... A mí me viene el hermano y me dice, Uki, firma esto. Y yo voy firmando el día de mañana a saber en qué lío me han metido este hombre. A saber si cuando sea famosa y mis cuadros de verdad valgan una pacha, a ver si no vienen a buscarme y me detienen. Pero lo de forma inconsciente, está tirado en el suelo sin conocimiento y vas firmando. Como una, sí, una violación, pero de, sí, tu DNI. Sí. Que el DNI también tiene cojones. Sí. Sí. Otra cosa que va que. Y yo creo que sin dejar a la familia real, recordemos, pues sobre todo que este año será el año en el que el rey cazó elefantes y lo más importante. ¿Este año fue el año pasado? Yo es que ya no recuerdo bien. Sí, no fue, yo no sé, pero el rey siempre la está liando parda. Si no es porque se va de safari, es porque se ha partido la crema y lo están operando en plan robores. Porque en realidad, a ver, os voy a destapar una verdad un que secreto. Vosotros no conocéis, el secreto. Tutum, tum, tutum. Es que tutum, tum, tutum, el rey Juan Carlos en realidad está muerto. El que nos gobierna, entre comillas, monárquicamente hablando, es un robore. Robocore. Bodboncop. Me llena de orgullo y de iOS 7 esta ay, nueva actualización. Ay, ay. Bueno. Que por cierto, ha salido hace un par de días en la portada de, creo que era Lola, por el 70 aniversario de la revista o sí, algo sí, así. Sí, sí, sí. Que no se nota para creo nada. Creo que es la última publicación, ¿no? Del año. En el último número. Y el señor aparece... Con sus dos perritos a los pies, en plan sí, de yo los he domado. Igual que domo a los elefantes. Con mi español de chiquitito. Y además se hacían eco de la noticia diciendo que no tenía muletas ni bastón. Eso es, pues claro, porque los robores no utilizan bastones. Utilizan giroscopios y acelerómetros. ¿Claro? Y cosas voladoras. Y drones, esa es otra de las grandes noticias que nos dejará el año. ¿Te parece, ya que estamos hablando de la metalización de nuestro rey, que hablemos de los drones y de Amazon? Sí, sí, habla del que quieras, si esto no lleva un orden ni nada. Ya aquí no. Aquí se puede hablar de lo que quiera. Ya a partir de aquí caemos en un bucle de desesperación sí. total. Pues recordemos que este será el año en el que Amazon anuncia que quiere hacer un sistema de envío, ¿vale? Cerquita, lo que es, no te voy a enviar un paquete a Wisconsin desde Chicago, pero sí a Kentucky. Con drones, con aeronaves no tripuladas, así para que sea todo súper bonito. Que al poco se dijo que era ilegal, pero lo mejor es que en menos de una semana la competencia reaccionó y toda buena empresa quería hacer reparto mediante drones. A mí me parece correcto. Yo creo que el siguiente juguetito del año, del 2014, va a ser tirachinas gigantes, arcos con flechas que luego vuelvan hacia ti, que tengan una chupona y demás. Y tecnología es una chupona. Tecnología básica para que tú dispares algo, un impulso electromagnético, por ejemplo, y atraigas hacia ti el dron con el paquete. Claro, es muy cómodo todo. Yo lo dejo ahí. A ver si hay alguna mente... De Amazon o de... Que crea Google. Esa tecnología. Pues no sería difícil. No, de Amazon tampoco. No. De Gitano, porque eso no es de Amazon ni nada. Amazon no va a querer. Pues fue bastante curiosa. Yo creo que quedarán... Y dio mucho que hablar y dará mucho que hablar en un futuro próximo. ¿Alguna cosita más por ahí que digas tú? Mira, esto es de reseñar. Sí, bueno, de reseñar en plan cosas cutres. Como por ejemplo... es que me hace mucha gracia el... Bueno, a ver. Gracias hasta cierto punto, ¿vale? Ortega Cano, ¿te acuerdas cuando bueno. el accidente de coche y demás? Que si va borracho, que si no, que si juicio para arriba, que si juicio para abajo. Si la sangre no la podían haber cogido porque el tío estaba yo que sé qué. En sí, fin, sí. Toda la paranoia hecha. Que tengo dinero y voy a salir pues, de aquí. Resulta que creo que lo condenaron a 2 años o algo así. Y ahora él pidió que lo revisaran, que eso era una mierda, que eso no podía ser, que tal y cual. Y al final ha salido peor porque creo que la han condenado a 2 años y pico más. Con sí, lo cual, la condena original no le daba obligatoriedad de entrar en prisión. Y ahora pero sí, ahora... porque ahora son 2 años y X meses. Tú a partir de 2 años, pues bueno. Sí, se ha demostrado que sí iba borracho. Ahí está, pues el hombre ya en plan desesperado se ha operado hace 2 días, creo que fue el viernes o no sé qué. Por echar rato, a ver. Se ha operado para demostrar que está malo y que no puede ir a la cárcel. Es un señor. Porque está a punto de entrar a la cárcel, que el hijo también está en la cárcel, por cierto. Gracioso por liar la parda por ahí. Eso es, no quiero nombrarlo porque no me acuerdo del nombre del hijo, pero... Pues, no sé cómo se llama. Orteguita Junior. Se llama vamos a Carlos, no sé qué, un nombre compuesto. No Orteguita sé. Junior. Julio José, puede no, ser. Julio José de Julio Iglesias. Pues no sé qué, Cano, vamos, Ortega Cano. Vale, Orteguita Cano. Orteguita. Julio José, hablando de Julio Iglesias, que después hablaremos de los memes un poco de los de los de este año, pero decir que cuando entrevistan a Ortega Cano diciendo que si es verdad que en alguna ocasión ha tenido que mandar a dinero a prostíbulos para pagar una factura, él niega rotundamente y él dice que nunca, nunca ha llevado dinero a un prostíbulo. Que ha mandado a gente para que lo pague, eso sí. ¿Eso quién? ¿El Orteguita? Ortega Cano, padre, ¿vale? Okay. En el momento en el que le dicen, ¿es cierto que su hijo ha dejado Ah, vale. dinero a deber en prostíbulos y ha tenido que ir usted a llevarlo? Él ha dicho estoicamente, yo no. Que haya mandado a otras personas no te voy a decir que no, pero que haya ido yo, De ni de hecho, broma. la que está en la cárcel por haberla liado en un prostíbulo y haberle pegado una paliza, no sé qué, a un chaval. Bueno, un chaval, a otro que estaría por allí también de Sí, putas o yo qué porque sé, ¿sabes? sí, porque ir a jugar al pinball, como que no. Y le robaron el coche y luego tuvieron un accidente y claro, pues para que no estuvieran allí sus sangres ni sus cuerpos ni nada, le prendieron fuego al coche. Total, que está en la cárcel, que lleva, no sé, llevará un mes a lo mejor, llevará, Bueno, ¿no? no lo Por sé, ahí. no Y hablo entonces, tanto con él. claro, pues él dice, yo no puedo ir a la cárcel igual que mi hijo, porque es que tú imagínate, Padre e hijo los dos allí. padre e hijo, y tú imagínate que la señora, en paz descanse, Vuelve a la vida y se encuentra el percal. Bueno, pero Rocío no hablemos Jurado, de. No. volviera a la vida, esa mujer se mataba de nuevo, ¿eh? Porque la que hay lía en su familia es fuerte, vamos. Bueno, pues hablando de vuelta a la vida, podemos también nombrar un poco una serie de televisión basada en un cómic que ha revolucionado, entre comillas, el mundo, porque parece que ha puesto de moda esto de la gente que vuelve de entre los muertos, ¿El como qué? fue Walking Dead. Ah. Y una de las películas más taquilleras, mira, ya que estoy, me gusta esto de hilar. En vez de Sí. vamos a hacer secciones, vamos a hilar, que es muy de bonito, ¿vale? Recordemos uno de los grandes taquillazos de este año, encabezado por el sempiterno y jovenzuelo Brad Pitt, que hace poco cumplió sus 50 añitos, como fue Sí. el Guerra Mundial Z, Sí. película basada en los libros de Max Brooks, que me gusta decir ese nombre, Max y Brooks. que pues fue uno de los bombazos de este verano, que a mí particularmente me parece un tostonazo de película, pero que re... ¿Qué? ¿Cuál? ¿Guerra Mundial Z? No, Bambi vuelve a la vida, claro. ¿Un tochonazo? Y no Pero me perdona. ocurre, yo te perdono si tú quieres. En fin, me parece muy fuerte que hayas hecho ese comentario tan absurdo. No, Pero bueno. absurdo, no. Vale. A mí me parece genial la película. Yo el libro no me lo he leído, pero ni me los quiero leer. Porque teniendo a Brad Pitt, ¿para qué quiere una leerse un libro? Ve, ve, anda y tira para adelante. No, perdón, a ver. Quitando que me encante tanto Brad Pitt, la película a mí me parece guay. De hecho, se la puse a mi madre, que es muy objetiva en estas cosas, y Sí. le encantó. Sí, tu Y madre es súper, gritó. súper Y gritó. objetiva. Una película de zombies en la que gritas es una película de zombies, no las mariconadas estas Pero, de mi novia pero, zombie, mi pero no sé qué, sí. no sé cuántas. Andadme, por favor. Tan por saco. Venga, ¿alguna cosita más? A ver qué. Noticias así de estas cutres españolas y demás. Pues bueno, bueno, la noticia de hoy de, bueno, del caso Asunta y demás, de la niña Buf. esta china muerta y ese A rollo. ver, no lo digas con tanta Ah, despectividad, bueno, no, no pero es también podemos. despectividad, quiero decir rollo la que están liando, no, rollo que haya muerto la También podemos criatura, hombre. enlazarlo. Primero ver que seguimos en un país de Chichinabor, ¿vale? Que cambia el año, no va a cambiar eso. Y es que nos gusta el morbo, el a ver El qué pasa morbillo. ahí. Y El es momento Ana Rosa Quintana. el momento Ana Rosa y los dos casos que este año han marcado un... Hito. Sí, bueno, Bueno, hito vamos a no. decir tres porque uno de, también se está ahí en el aire y ya tiene su momento. Que ese caso sería el de Marta del Castillo. Sí, que todavía siguen ahí luchando. Que bueno, la novedad de Marta del Castillo es la búsqueda que tuvo lugar después del verano. A principios de septiembre. Porque el Por decla nuevas bueno, declaraciones sí. de estos señores Ahí que, está. por llamarlo de alguna forma. Y bueno, pues marcaron una zona en la que pudiera estar enterrada, pero al final no se dio con ella. Y bueno, pues sigue ahí los pobres familiares, pues la lucha de a ver si la encuentran y a ver qué pasa, ¿no? Eso, uno de los casos. Otro de los casos es El caso Bretón. el caso Bretón, que dio un giro cuando He se perdido a mi dieron niño, cuenta del claro. tema de, bueno, el que perdió el niño en el parque, luego que hizo una hoguera, que la hoguera era de animalitos y de bichitos, que la mujer era veterinaria, en fin, total. Que al final resulta que esos huesitos eran de los niños y bueno, pues dio una vuelta. Un claro ejemplo Dime. de la poca profesionalidad que hay en España y cómo... Y de la gran profesionalidad del doctor Echeverría, que fue el que destapó, Bueno, digamos, en este eso. caso volvemos a no centrarnos en algo que debería de tener una meticulosidad, que debería de ser algo llevado de la mano siempre de normas a rajatabla y nada, no nos gusta, seguimos haciendo un poco lo que nos dé la gana y llegaron a decir que los huesos se los dieron al doctor Echeverría en un bar, Sí. o sea, porque típica habladuría Y mierdas. y mierda varias. Y bueno, el Pero supongo último, que eso, el caso más llamativo ya de final y sobre todo el que está ahora, digamos, un poco más en más boga. en boca, que es el de Asunta, la chica, la niña china que se carga, bueno, se carga, que presuntamente se han cargado sus padres porque le han dado ansiolíticos y demás, y luego pues la han tirado en un pinar, ¿no? Bueno, ¿Qué decir? la última noticia de hoy es que es muy fuerte, vamos. Bueno, los dos están, los padres de la niña están en la cárcel, esperando pues a juicio y demás, y resulta que estaban buscando desde hacía tiempo un ordenador y un móvil del padre, y resulta que hoy ha aparecido en la casa así como en plan de, hola, un espíritu lo ha traído. Porque en la casa ya han ido Pero los además policías y encima demás, de la y allí mesa no del había nada, salón, y de ¿sabes? repente eran plan de, es como si vienen aquí y abres la puerta y está en el suelo, ¿no? Hola, perdona, y hemos entrado 15 y no lo hemos visto. Pues En fin, cosas muy volvemos a lo fuertes y mismo. muy cutres y muy para echarse a llorar o para pegarse de chocazo con las ventanas, vamos. Pero yo Muy esto fuerte. solo lo quiero utilizar como trampolín para hablar también de otra cosa que he marcado en España. Y sería enlazar primero con la señorita de la primera, que no recuerdo ahora mismo el nombre, la presentadora. Ay, sí, Marilo Montero, ¿no? Marilo Montero y su famoso La niña china aún estaba blandita, con lo que había Sí. muerto hace poco, Qué que lástima, además ¿verdad? esta mujer ha protagonizado muchísimas noticias a lo largo del año por comentarios bastante Sí. desacertados. Sí. Es como si me pusieran a mí en la tele y de repente pues dijera burradas. Como que la niña china había muerto hace poco porque aún estaba blandita. Pero es que esa mujer, no sé, tendrá que tener un equipo, ¿no? Tendrá que tener una pantalla delante donde va leyendo. Yo me lo voy inventando, pues. Muy fuerte, vamos, que sí, muy fuerte. Y sin dejar el mundo de la televisión, recordemos que este año el libro más vendido en España durante los últimos meses es Sí. el libro escrito por la magnificente, gran persona y persona que comparte mi fecha de cumpleaños, Belén Belén Esteban. Esteban, sí señor, Qué fuerte. el mundo de la Contando su farándula vida y su historia y y sus su. operaciones y sus adicciones. Y que ha vuelto a la tele regordeta. Y que ha vuelto con 20 kilos más, pero que ya los está Lo perdiendo. está perdiendo por el camino Digo, porque le porque ya vuelve ha a dar bien. dejado las drogas y esas cosas malas y Y las ya está buscando y no sabe es dónde. una mujer nueva. Y bueno, tú dices el libro que más está vendiendo. Bueno, y la canción que más está vendiendo, que es ahora poco, no es del año entero, pero bueno, ahora poco. En el número uno de Esa canción iTunes. de Así soy yo, Así pues, soy ¿no? O yo. algo así. Del señor Kiko Qué Rivera. fuerte me parece. A ver, personalmente es. A ver, mi opinión es una canción súper pegadiza, pero es que de repente estás tan tranquila y de repente en tu mente está sonando y es como, Dios mío, mándame un rayo y mátame. Kiko, ¿por qué ¿Por me has qué? hecho esto? ¿Por qué? Porque es tan cutre que es ultra mega pegadiza. No sé por qué. O sea, le han metido droga o algo y se te queda en la cabeza ahí dando vueltas. Muy fuerte. Esto es como noticia a nivel personal. Sí. Tengo que tener la gran suerte de decir que yo le vendí la PlayStation 4, de la que hablaremos dentro de Sí, poco, sí, a sí. Kiko Rivera, Muy a fuerte. Paquirrín. Cuando vino a mi tienda a recogerla, iba con dos prostitutillas, Ahí ¿vale? está. Con dos. Actrices porno. A dos chicas torbe. Sí. Para más información, busquen Bukake. Y ya que estamos con este señor, hablar también de su querida hermana. Sí. De De la señorita, no sé cómo se llama. Isabel Pantoja Junior, ¿no? también ¿Será? no No estamos iba a dando ser. nombre. Es que no veo el nombre. Tampoco creo que importe mucho. Y de Chabelita, ¿no? Que Chabelita. es Isabelita. Isabelita, que ahora es Isabelota, porque le han rellenado toda la vida como un pavo de Navidad. Ahí estamos. Y la señorita ha cumplido 18 años y la ha celebrado teniendo una inseminación. Ahí está. Está ya de 7 o 8 meses por ahí. Ya lo Vamos, que que está lo ya que a puntito de reventar. ya. Y hablando, ya que tú has hilado antes, pues ahora me toca a mí. Hablando de embarazamientos y esas cosas, mencionar la última del PP, que es otra vez la nueva ley de aborto y demás. Pero no voy a entrar en detalle, no voy a decir mi opinión personal, pero sí voy a hacer un pequeño comentario, ya que el señor Gallardón ha dicho que él está encantado, que él le encanta y que él le gustaría tener hijos, que para él no sería un problema tener hijos con malformaciones graves. No, total, él ya tiene una cerebral. Total, ella la tiene hecha. Sería simplemente pues la genética, ¿no? Sí. O sea que, fíjate tú. Sí, muy fuerte. Me gustaría alejarme de esto del aborto y del Gallardón y sus cositas, que Sí. se tome también una café con leche en Plaza Mayor cuando él quiera, Sí. una Relaxing Bueno, Cup. no vamos a hablar del ridículo tan espantoso que hizo Ahora España en las Olimpiadas. hablaremos de Bueno, en los. las Olimpiadas no, en la... Sí. Bueno, sí, en las Olimpiadas. Eran los dos mazazos que se ha llevado la Comunidad de Madrid. No tenemos nada contra los madrileños, pero ha sido también algo muy comentado. Pero antes decir que este año será recordado por muchos como el año del gran nacimiento ¿De qué? de Ah. Naira. Esto es algo pequeñito, pero me hacía ilusión decirlo, no te lo voy a decir. Pero un año como este nace la hija de uno de los podcasters más grandes del mundo, como es el señor Pablo Castellanos, y de su señora Jessica. No va a tener la Hombre, niña no, por porque inercia. él ha tenido el 50%, Yo pero le doy un Jess tiene 30, más. Jess ha Hombre, pues tenido más. claro. Entonces, desde aquí, no sé si nos escucharon, pero un besito a los dos y muchas felicidades, porque Sí. para ellos nunca, nunca, nunca, nunca jamás se les olvidará este año tan Y bonito. que cuiden mucho a nuestra pequeña ahijada o tendremos que matarlos. Continuamos, ¿alguna noticia más por ahí o quieres que hablemos de lo de las Olimpiadas? Bueno, ¿en plan español o en plan mundial o Mira, cómo? hablamos de lo de las Olimpiadas y nos lo quitamos de en medio. Vale, las Olimpiadas, España. Recordemos que dos de las cosas que iban a levantar, por lo menos, La lo que es. economía, lo que es el tema del mercado del trabajo y demás en España. Iba a ser, además de la Comunidad de Madrid, que era donde iban a surgir, además empezábamos el año diciendo, escuchando que sí que iban a tener, eran las Olimpiadas que podrían celebrarse porque la En el candidatura. 2020, ¿no? Creo que era. O más, yo juraría que Sí. más. Vamos, tenemos una información súper bonita. Es que este es un plan de vamos a sentarnos y vamos Si a queréis. recordar las noticias que han pasado a lo largo del año. Si queréis datos. Si queréis meticulosidad, pues buscar en Google. Sí, de todas maneras, Ahí nosotros está. estamos aquí para echar. Me está enfriando ahí el Se champán y las nos uvitas. está calentando, ¿no? Se está calentando el champán. No, porque me lo va a traer un dron en un ratito. Entonces, decir que en la exposición, en la que nuestra querida, entre comillas, Ana Botella, da un discurso súper emotivo sobre por qué Madrid tiene que ser sede olímpica, Sí. deja claro que el inglés no es su fuerte, ni el suyo, ni el de la mitad de los españoles que nos sentimos reflejados en Pues ella. es que a mí me... A ver, ni voy a defenderla ni voy a A acusarla así criticarla. ni nada, ¿no? Pero en realidad la mujer yo creo que lo hizo con toda la buena intención de Sí. decir, voy a hablar en inglés para que me entiendan y no tenga nadie que traducirme porque yo quiero hablar la entonación que yo le voy a dar de la gana que tengo no se la va a dar un intérprete que va a decir, ¿vale? Entonces, yo voy a hacerlo, es más, he ido a clases para que me enseñen y así fue como lo hizo ella. Lo que pasa es que, claro, tú pones al lado a Pau Gasol, que está viviendo en Estados Unidos y que habla con nada más que americano, pues normal que lo haga bien. Y la pobre señora que habla con el madrileño, pues normal que lo haga mal, por mucho que tenga a un profesor de Cambridge, Kentucky o de Cambridge. Cambridge. Hombre, claro. También es cierto que creo que un día antes le hacen una pregunta en inglés y ella la responde en castellano, pero con lo que le sale del mismísimo chirri. O sea Si es que que, tampoco si es que, es. si yo fuera iba a decir la reina de Madrid, Que también puede. si yo fuera la reina de Madrid, haría lo que me diera la gana, igual que está haciendo ella. Pues no, nos Ya quedaremos está. con el Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor, Eso. ahí viendo esa Me mezcla de hace mucha gracia, Spanglish. pero a ver. Que nos Ya está. identificamos todos en el Sí, fondo, no porque, a seamos ver, hipócritas ¿quién tampoco. coño habla bien inglés? Vamos a ver, por favor. ¡Chau! Venga, hombre, por favor. Eso por una parte. Lo segundo sería decir, pues que cuando ya tenían casi confirmado en la construcción de Eurovegas, Sí. de esa Las Vegas en España, pues como que se les deniegan los permisos, se les pone la ley estrecha a leyes absurdas que pedía este señor que quería montarlo y Sí, es que retiran el proyecto. ha habido algo raro, porque este tío decía que tenía que estar permitido fumar en los casinos, y claro, en España está prohibido fumar en los recintos cerrados, restaurantes y demás. Entonces, claro, tenían que hacer una ley ahí que ahora permitiera. Total, que hubo un jaleo y al final nota este de los millones, se ha echado para atrás y ha dicho que me voy, creo que, no sé, O a a Japón, creo que es Japón, ¿no? Japón o Creo. China. Juraría que es Pues nada, Japón. picha, vete a Japón. Te lleva allí a todos los enganchados. Bueno, que tampoco nos hubiera venido malamente a nosotros, ¿eh? Hombre, ya, pero eso va a ser droga y mal. Va a ser como si de repente Madrid fuese. Las Vegas. No, no, no, Las Vegas no, peor todavía. ¿Te acuerdas de Regreso al Futuro? Cuando ¡Ay! vuelve y Y el el malo mundo. se ha apoderado y es el alcalde o no sé qué de la ciudad, pues Madrid sería eso. ¡Qué chungo! Súper chungo. Así que nada, que Con se vaya a fuego tomar por encima de saco los por ahí. edificios. Sí, Dios, sí, qué sí, sí, sí. chungo. Más noticias. Más noticias. Pues... ¿Te queda atascada? No, hombre, es que iba a decir lo de las explosiones en el maratón de Boston, el atentado este que hubo, Eso lo tenemos que haber nombrado antes. sí, que se me ha olvidado antes, que la verdad es que fue sí, muy. Pero ahí tenemos un ejemplo de lo contrario que pasa con las noticias en España. O sea, la gente se volcó, hubo una reconstrucción Sí, brutal. y lo más fuerte fue el chaval que sale en las imágenes que se le amputan las piernas, que fue él el que reconoció al nota que había dejado la mochila, o sea, que es muy fuerte, vamos, que encima que tienes que esa, yo qué sé, ese gran trauma en tu vida, y nada, pues que esperamos que todas las personas que sufrieron en ese atentado, pues que estén lo mejor posible, ¿no? Ya, junto a eso también Sí, bueno, ha el habido catástrofes naturales brutales pero una de las más, de las que más sonada. muertos, sí, se ha llevado consigo, fue el desastre en Filipinas con el tifón Haiyan, que murieron 5.000 personas. Es muy fuerte, la verdad. Pero bueno, eso también es un ejemplo de solidaridad y de que no solo estamos rodeados de chuflas, sino que cuando hace falta todos unimos las manos y podemos ayudar. Y hablando de catástrofes naturales, el meteorito que impactó en Rusia, Rusia, eso en la fue. ciudad de. A ver, la tengo que apuntar, pero es que no sé si decirlo. O sea, no sé si sé decirlo. Chelyabinsk, yo qué sé, un nombre así raro, Huelva. rarísimo. Huelva. Sí, no murió nadie, hubieron como 1.500 heridos, pero todos porque, claro, con la onda expansiva, pues los cristales se rompieron, cristales de muchísimos edificios y la imagen esta del meteorito así, qué Cayendo, guay. recordemos que Bueno, qué fue. guay. Guay porque en realidad no ha No te muerto pilló a nadie, ti, ¿vale? claro. Ni, pero que tiene que ser acojonante ir en el coche y ver. Pero Dios. la gente decía, no, En plan eso super es película. mentirita, tiene que ser mentira porque hay muchas cámaras grabando, nadie lleva tantas cámaras en el coche. En Sí. Rusia, sí. Sí. De hecho, pidieron que la gente no recogiera indiscriminadamente los trozos de meteorito y se los quedaran, sino que los dieran a la ciencia, ¿no? Para que investigaran Nada, de qué nada, estaba nada. compuesto. Es mi Y meteorito. encontraron en un lago un trozo de meteorito de 500 y pico kilos. Que es Hay un que. pedruscón, que se llama el meteorito, nada, es un pedruscón que te caga, vamos. Claro, pues fíjate tú que le dices tú a un ruso, vete a coger el meteorito al estanque, coge la bombona de vodka, se la echa Sí. al hombro y lo que es un nadar en pelotas, que Sí, yo sí, sí. conozco mucho a los rusos, ¿eh? Y ahí lo llevas. ¿Alguna cosita más? Pues ya yo creo que podemos hablar un poco de noticias más de tecnología, ¿no? Y Sí, demás, porque ya porque. va quedando poquito. Vale, y tan poquito, como que nos quedan 9 minutos. Pues venga, Cojo habla, carrerilla. Lo más habla. importante seguramente sea el lanzamiento de PlayStation 4 y Xbox One. Llega la nueva generación y con ella llega una de las pifias más grandes, que fue el lanzamiento de, bueno, cuando se anuncia Xbox One este año, anuncia un posible DRM restrictivo, es decir, que vamos a utilizar la consola como un PC y a la gente no le gusta. Nos echamos para atrás, Microsoft rectifica y nos metemos el dedo en el culo, ya que volvemos a hacer lo de siempre. Juego de 70 € y muy poquito, pero bueno, es lo que tenemos. Llegan por fin las impresoras en 3D Sí, a un precio razonable. en Anatomía de Grey querían hacer una arteria o no sé qué Sí, con la impresora en un 3D. bocadillo de Sí, jamón sí, en sí, sí. 3D. Pero bueno, ahí se quedan, parece. Una de las noticias muy importantes Hay fue. gente que hace llaveritos con la impresora en 3D, Sí, ya, muy no, guay. tan chulos, pero para más ahora mismo no creo que dé. David Bowie De en sí. Twitter los hace y son súper guay, Pero no el de sí. David Bowie de verdad, un David Bowie de Sevilla. Era arroba de Big Bowie, ¿no? Creo que Sí, era. creo, no me acuerdo. Bueno, este año será recordado porque el señor es Edward Snowden, ¿vale? Filtra una noticia que dice que la CIA nos está espiando a todos, Sí. que Obama nos escucha. Todo el mundo nos escucha, que tengamos cuidado con nuestros móviles, nuestras tablets, nuestros ordenadores, todo. Y todo. Sí. También será recordado porque Microsoft compra Nokia, bueno, ya tenía un porcentaje, pues se lo lleva de calle, y que Twitter la lía como siempre, y sobre todo, bueno, sí, porque saca un sistema de vídeos musicales y demás, Twitter Music, que Sí. no tiene ningún tipo de aceptación, Sí. y Instagram, que con una política de privacidad que se pasa, Tres pueblos. pues también levantó revuelo, pero bueno, eso ya se queda un poco ahí. Sí, y lo de y Twitter que lanzó Vine, como Vine. lo quiera llamar, que es una aplicación para subir vídeo Está muy de chula todo 6 esto. segundos, pero que Instagram dijo, "¿Cómo? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Te doy el ¿Cómo doble! que 6? Ahí va mis 15 segunditos de vídeo." Que nadie los usa. Bueno, ahora sí se ha puesto de modo un recopilatorio con tus Sí, fotos más yo lo he votadas. hecho y resulta que de 5 o 6 fotos al final solamente suben dos, yo qué sé, un raro. He dicho, mira, a tomar por saco. La Venga. tecnología no es lo mío. Así que en los últimos 4 minutitos, antes de prepararnos y ponernos de gala, Vamos a hablar de noticias insólitas y ya rematamos. Bueno, pero espérate, desde aquí, antes de que empecemos, recordar que este ha sido el año del Harlem Shake. Y sobre todo, que este año será recordado por siempre y para siempre como el año en el que se dispararon las ventas de martillo y de protectores labiales. Y de bolas de demolición. Gracias a Miley Cyrus. Y de bragas blancas. Y de porros en escenarios. Y de sí, droja, he dicho porros. Droja. ¡He dicho porros! ¡Ay! Otra cosa antes de que se me olvide. El señor Papa nuevo que tenemos. ¡Ay! Que es argentino, boludo. ¡Argentino! ¡Maradona! ¡Gracias, Dios! Así alegre por eso, ¿eh? Claro, claro. Es que Maradona está más cerca de ser Dios. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Bueno, y de noticias insólitas, son así cutrecillas, ¿no? Pero es que me ha hecho mucha gracia. Por ejemplo, una de ellas que dice, un banquero se queda dormido sobre el teclado y transfiere 222 millones de euros. ¿Cómo? Era un alemán, creo, por cierto. Si los alemanes no duermen, que son mentiras. Pues era en plan de 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 intro. Porque creo que le tenía que hacer un ingreso de 60 euros o no sé cuánto, y en otra cara se quedó frito, 2-2-2-2. Y ahí lo tiene. Muy fuerte. A un señor hacer, un banquero bueno. Sí, otro que, por cierto, esto no es para irse, ¿eh? Que fue el becario que murió después de trabajar 72 horas, por ser tan agonía, porque dijo... De eso conozco yo unos pocos, ¿eh? No se puede ser tan agonía en la vida, hombre. Muchacho. Una cosa que me hizo mucha gracia es Nicolás Maduro, que era el candidato para la presidencia. El actual presidente de Venezuela. Ahí está. Que aseguró que Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito y lo bendijo. Y dijo, le dijo, pequeño Nicolásito, tú vas a ser el nuevo presidente. Bueno, yo no sé cómo hablan los pajaritos venezolanos. Los venezolanos, pero bueno, ni los tú pajaritos. Vas a ser el presidente. Te bendigo, te bendigo. Lo de darse besos a un pajarito sin labios es complicado, ¿no crees? Sí, sí, sí. Luego, pues un hombre que iba a ser expulsado de Arabia Saudí por ser demasiado guapo. Yo he visto la foto, yo que sé, vamos, Brad Pitt no es el tío. Será dentro de los árabes, pues era muy guapo, pero un tío normalito. A ver, esto me recuerda de lo de que se han quitado, lo han dicho mucha gente y es famoseta, pero bueno, que han tenido que retirar del mercado las pastillas con sabor a pene para evitar la homosexualidad. Ah, sí. Vale, eso, sí, sí, esa sí. La pongo ya y dice que tú no la tienes. Sí. Luego, un hombre se coloca una jaula en la cabeza para dejar de fumar. A mí me parece muy bien, muy correcto. No sé si podrá también dejar de fumar, dejar de comer. No sé. Lo que es dejar de cagar, no. Claro, puede morir de no beber, de fumar, ¿vale? Pero, a ver, pero que si es una jaula, tiene que pues mete un cigarro entre los barrotes. Pues sí, pero. Un poco mongo. Lo que no puede es beber agua, a no ser que sea como una pajita. Así, hombre, muy chica. Si entra una pajita, entra un Winston. Por eso, no sé. No lo sé. Un poco absurdo, porque de hecho son noticias insólitas y chungas. Luego, un estadounidense se despierta de un coma hablando solo sueco. Está muy bien, porque se lo llevaron directamente a IKEA y lo han hecho jefe han hecho... de ventas. Sí, sí, sí. Bueno, levantarte del coma y tener trabajo es muy importante. Después, bueno, por lo visto resulta que nota que sí que vivía en Suecia o yo qué sé. No sé, estos americanos que cambian luego las cosas raras. Cambian los idiomas. Que toman droga y esas cosas. Encuentran en Suecia un ejemplar de pez muerde testículos. Por lo visto es un pez típico de alguna zona sudamericana o no, o de por ahí. Y pues no sé, pues ahí a Suecia el bicho habrá ido así andando y habrá dicho, bueno, nadando mejor dicho, habrá dicho, che, aburrido, ¿qué hago hoy? ¿Me subo al Mar de la Plata esta? No, mejor me voy a ir tirando para Europa, a ver si veo a la Merkel. Y ha terminado en Suecia, yo qué sé. A saber, vale, y que de verdad los peces hechos se alimentan de testículos. ¿Pero de humanos? Claro, claro. Ojo, qué dolor. Pero bueno, también tenemos a señores que tocan huevos, o sea, que no sé qué me extraña que un pez coma testículos. Sí. Y casi la última noticia es: British Airways impide volar a un joven por pesar 230 kilos. Y no podía declarar el bañador. Yo no sé si es porque a lo mejor tampoco cabía, no sé, pero bueno. Bueno, la última de todas y decimos ya y nos preparamos y nos vestimos de guapos. Sí. Y la última, que es, extraen del pene de un hombre un tenedor de 10 centímetros. Ahí lo dejamos, no vamos a comentar nada. Se porque... veía la radiografía. Vale, pero señor, ¿en qué estaba usted pensando? No sé, pero ¿se la vio de las manos? Me hubiera encantado que hubiera dejado esta noticia para la última campanada y con todo el mundo con la boca llena de uva y tenedor en pene. Pero, y la gente ¿pero por qué? Hubiera cascado. Bueno, pues... Eso no lo entendió. ¿Qué práctica es esta? ¿Qué práctica es esta? Lo dejamos, ponemos un poco de... ¿Música? No creo que... ¿Ponemos a la Miley Cyrus? No, no, porque nos van a denunciar, no podemos poner música de Bueno, pues esta. Amaral, la canción esa que también han sacado, si no la han sacado, no la pueden denunciar. Pero es que Amaral no podemos ponerla que nos va a denunciar también y yo quiero ser amiga de ella. Bah, pues nada, aquí termina este pequeño especial que hemos hecho con lo que hemos pensado o no, que podía haber Pues sido lo mejor. noticias que nos hemos Acordado, acordado lo que es un y noticias acordarse. que nos han parecido así medio interesantes. Algo se nos ha olvidado fijo, Hombre, se pero nos bueno. habrá olvidado 2.000 millones de noticias, pero tampoco podemos decirlas todas o esto duraría 5 días. Pero bueno, aquí a esperarse que dentro de nada tenemos las uvitas. Venga, no marcharos lejitos, por fin. Que empezamos con las uvas. ¡Campanada! Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me. Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me. Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me. Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me. Bueno, yo ya tengo aquí mis uvas, las voy a pelar, porque es que tú sabes que luego me atraganto. Quitarle el pellejito, los huesitos, ¿Qué esas cosas, hueso las será? pepitas, esas cosas. ¿Tú te comes uvas con hueso? ¿Tú estás comiendo Joder, aceituna? tío, el hambruzco hace el mal. El mal. Yo creo que me la voy a tomar en la cama. Voy a tomarme 12 Feral Gangs. Pues creo que te vas a morir de una sobredosis de O Feral de Gangs. gases. Sí. Quedan 10 minutitos escasos para las campanadas. Como veréis, nosotros vamos a darlas desde la plaza de Villa Cacahuete. Sí. Y aquí no hay cuartos. Bueno, sí, No. hay cuartos porque está el de baño, está la cocina. Pero que cuando escuchéis las campanadas veréis que las nuestras, pues hay como el sonido Es más así. rápido porque ¿para qué valen los cuartos? ¿Para ponerte más nervioso? ¿Para atragantarte antes? Pues no, Vosotros espérate a las ya uvas, escucharéis y después a las tendréis campanadas. las 12 campanadas ahí dándolo todo, Sí. que va a ser todo súper bonito. Pero como nos quedan todavía como 10 minutitos, pues hemos decidido sugeriros algunas tradiciones Claro. para que entréis en el nuevo año con Por buen para pie. que os dé tiempo de hacerlas porque claro. Ya estamos ahí a las puertas y a lo mejor habrá alguna que habréis tenido que hacer antes y otras que todavía estáis a tiempo de hacer. Así que Como por ejemplo, de prepararos. almorzar lenteja, Ya eso no. ya no se puede. Ya no. No se puede. Bueno, a no ser que se te haya quedado alguna de la comida de hace un par de días, ¿vale? Ay, por eso es una guarrería y eso es muy, muy antinatural y antihigiénico y anti todo. No, pues los palugos existen y No, todos los para, es queremos. una guarrería. Pero bueno, a ver, de la lista que vais a escuchar ahora, te cuento una cosa. Trae buena suerte, ¿vale? Pero no hace milagros. Lo digo porque nosotros ya vamos haciendo la mitad de estas cosas un par Y de no años valen para nada. y sigo vivo, Pero ¿vale? ya está. Bueno, que Pero también no, es, esto también es pero a ti no te importante. ha alegrado ni te ha, no, te ha desagriado el carácter. A ver No, si eres yo más sigo buena conmigo siendo este año que igual de entra. malaje. Pero bueno. Así que venga, yo te digo y tú lo comentas, Vale. ¿vale? Recordad que es importante para empezar bien el año entrar con lencería o ropa interior colorada. Pero no solo colorada, porque la colorada, como dices tú, la ropa interior roja, es para el amor y la fertilidad. Vale. Pero es que también la amarilla es para el dinero y la prosperidad. Es Y es... decir, ¿qué haces? ¿Te pones una braga de la bandera de España? ¿O cómo lo haces? ¿O te pones dos? ¿O dices, o el amor o el o dinero? digo una guarradilla, ¿no? Si estás premenstrual, te atrae el amor. Pero ¿por Y si qué? tienes incontinencia, atraes el Hay que ver dinero. cómo te pones cuando te ves un lambrusco, ¿eh? Se te va la Es lengüilla, la ¿eh? esferalgán mezclada con el Sí. lambrusquito. Otra, venga, dime otra. Cambio de prendas con tu pareja. Eso nunca jamás lo había escuchado yo. Me parece muy fuerte que yo me tengo que poner unos calzoncillos y tú una braga Pues y un suerte que no sujetador. utilizas tanga. Es que si no iba a estar súper incómodo. Muy fuerte. Bueno, Digo encender. mucho muy fuerte, pero es que es verdad, es que es muy very fuerte. Very forte. Sí. Otra más, dime. Encender velitas, que siempre es de Sí, bonito. poner velitas blancas que atraen no sé qué, amarilla. O sea, la blanca es para la claridad, pues evidentemente. Hombre, si es una. Tendrá que dar luz y una Para la vela. luz, para la claridad y la espiritualidad. Ay, qué bonito. Luego las amarillas para la prosperidad, el dinero y las rojas para el amor. También hay otras que son las verdes, que valen para la salud física y mental. Y naranjas para la sabiduría y la inteligencia. De No. naranjas deberían de vender muchas. Sí. No lo veo yo, En pero mi bueno. casa se ponen velitas, creo que rojas y de color, no sé si oro también. De hecho, no de color o ni de oro, pero bueno. Sí. Yo como en casa, vivo en Sevilla, ponemos cirios. Cirios, sí. Pero Otra, bueno, corre. limpieza de la casa y la escoba. Eso no entiendo para qué, pero A ver, bueno, lo de limpieza de barrer, hay la que casa. barrer todos los días o casi todos los días, ¿no? Eso tampoco es para como para echar la basurilla y la mierda, ¿no? Ahí para Para la afuera, calle, sí. supongo. No, para la calle no. Bueno, No, para la no vas a echar calle tu o mierda a para la otro lado. escoba. Para el recogedor, que diga. Uy, vaya tela. Venga. A ver, esto es muy, parece más de aquelarre de bruja, que es con un papelito hacer un muñeco y quemarlo. Sí, esto dicen que es para deshacerse del recuerdo de personas ingratas o que nos causan pena Pero eso no es mejor o hacérselo. dolor o algo chungo. Pero no es mejor hacerlo con la persona, o sea, quemas a la Pues persona. sí, yo lo veo más, pero no sé. Será por el tema de no ir a la cárcel luego, creo yo, no sé. Vale, ¿y algún Venga, por consejito favor, que me estoy poniendo ya nerviosa con las uvas. para atraer la prosperidad y el dinero que podemos hacer? Pues lo de las lentejas, pero claro, esto ya no se puede. Dale, pero habla. Pero para la prosperidad y el dinero, lo típico de cuando nos tomemos las uvas, brinda con champán, pues sortar los anillos de oro. Yo no, yo solo tengo uno y es de plata. Con lo cual, no sé cómo lo voy a hacer. No sé, ni, los pendientes tampoco son de oro, así que tampoco me valen. Pero habrá gente que tenga tu madre, tu hermana, tu tía, la abuela. La gente tiene cosas de oro, yo no. Ay, la abuela cuando echa el anillo de oro a la El copa de anillo sa de oro. sabe a crema. ¿Por qué sabe ¡Ay, a crema? abuela! ¡Ay, abuela! ¡Iba al baño! ¿Te has lavado las manos, abuela? Pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas se pueden? Pues yo creo que poco más, ¿no? Ya van quedando 5 minutitos, pero ¿Cómo que bueno. poco más, no? O sea, mira, cuando la gente se vaya a comer las uvas, tienen que hacerlo con el pie derecho. En el suelo levantado. El pie derecho para adelante. Pero es Para. que luego otros dicen que el pie derecho para adelante, pero la otra pierna tiene que estar como levanta, como a la pata coja. Y mi pregunta es, ¿cómo voy a estar la pata coja y con la pierna para adelante? Sí, lo que es el punto Eso de te puedes caer. A no ser que sea Robocop. Te puedes caer. Borbón Cop. Bourbon Cop. Y no sé, ¿qué más cosas? Comer. En mi casa, por ejemplo, y tú lo sabes, cuando nos comemos las uvas, tenemos que darle un bocadito a un melón. Esas son cosas de mi madre, yo no sé para qué vale. Pero es como para suerte y para todas las cosas buenas. Ah, otra cosa era que ya, si no la habéis hecho, ya no vale, que mientras que estáis cenando, la mesa adornarla con cosas de color oro. Para Así traer el como dinero. salvamanteles, así de color oro, cosas así. Sí. Vamos, que tenés a la abuela comiendo Ferrero Rocher toda la tarde y que tire los papeles encima de la mesa. Sí. Ah, muy bonito. Pero no lo veo yo. Por ahí, que te voy a quedar un ratito. Te voy a quedar un ratito y ya no sé qué Pues hacer. pela tu uva que luego te Que atraganta. la leche me voy atragantando yo con la uva y podría comerme aguacate si quisiera. Cago en la Venga, leche. hazlo con No, aguacate. no No tienes. tienes cojones de No, ni hacerlo tú con tienes aguacates ahora mismo aguacate. aquí. Tengo dos. Dos aguacates, Sí. muy como que Es que come. valen muy caros. Por eso te digo. Como compré Nunca lo dos entenderé. Ay, aguacates. me ahogo con la uva. ¿Cómo te vas a ahogar con las uvas? Si las Yeah. uvas. En mi casa nos ahogamos Deja mucho. de hablar de tu casa, que no estamos en tu casa. Tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Qué rayante. Pero lo que nunca ¿A que no entenderé te di las uvas? es. Porque mal. A que tienes que beber chupitos de agua, que eso da mala suerte. Eso da mala suerte, por cierto. Si hay alguien que no beba alcohol, pues que se moje los labios, pero que no beba con agua, que da mala suerte. Claro. ¡Claro! Y por favor, yo pido a la gente que vende luego bragas rojas. Pues a la gente que te regala bragas rojas o calzoncillos rojos, por favor, un mínimo de calidad. Y si no, pues tíñela. O da igual, o ponte un lazo rojo, pero por favor, no regaléis bragas que luego te pique el cuerpo humano. Esas son muy chungas. Y los calzoncillos lo mismo. Ya, hombre. Y más, que hay cosas rozando el Pues calzoncillo. por eso, que por favor, si vas a regalar, regala con calidad. Si no, no regales, por el bien de la humanidad. 2 minutitos para entrar en años nuevos. Y se te ha olvidado la tradición más importante y la que más suerte trae para todas. Y ¿Cuál? es celebrar el año nuevo siempre con un Manuel cerca. Y en Así. el momento en el que termina la campanada, os felicitáis el año nuevo, buscas a ese Manuel Y y le das tu le regalo. das un regalo por su santo, ¿vale? Sí. Es muy importante, trae muy buena suerte, así que si encontráis a algún Manuel, a ser posible yo, dadle regalo por su santo el día 1 de enero. Justo después de las campanadas. Porque si O no. sea, lo abrazas todavía con el cardito. ¡Gracias, Con el Manuel! cardito. ¡Felicidades! Ahí está. Es muy bonito eso. Es Y preciosísimo. por si no lo sabíais, yo os lo digo, y es real. El famoso niño Jesús se llamaba Manuel Manuel. Jesús. Manuel Jesús. Entramos en el último minuto antes de las campanadas. Vamos a ver, repasemos qué tenemos Repasaremos. aquí. Yo con mi manía personal voy a recontar mis uvas otra vez igual que he hecho en las últimas 15 veces, ¿vale? Vale, a ver si porque me tiene que... te ha salido rodando. Porque yo tengo la obsesión de que se me van a perder algunas uvas y eso no puede ser. Bueno. Y como están descompuestas por quitarle las pepitas, pues claro, tengo que contarlas mejor. Vale, vale, calma, calma, calma. Os recordamos que ahora vais a escuchar primero lo que en España sería los cuartos, como nosotros hemos cogido las campanadas de Kentucky, va a sonar primero una musiquita como tecno, ¿vale? Me siento súper Anegartiburu. Después sonarán las 12 campanadas, os comáis una uva por campanada, los gula os coméis dos uvas por campanada y los guay guay os coméis un aguacate por campanada. Si tenéis, si tenéis algún perrito o algo, yo a mi hijita le daba media uvita. Ya empieza, ya empieza, ya empieza. Mío, espera, pues atenta, ya no está. Venga, todos preparados. ¿Tenéis las uvas ya? ¡Llega el año nuevo! ¡Venga! ¡Mucha suerte, cena. Familia! ¡Mucha suerte! Venga. ¡Amor! Y... ¡ya llega, ya llega, ya llega, ya llega! ¡Empieza! Y la primera... ¡una... dos... cuatro... cinco... seis... siete, ocho, nueve, mira esta, me la como con palitos, y 12, feliz año nuevo, bienvenido hasta el 2014, si la andora se ahoga, entrar cantando, ay, no la escupa, trágatela, traga, traga, traga. Ni un minuto, ni un minuto. Que me ahogo en el cardito. Qué guarrada. ¿Cómo le está poniendo todo? No, no te la pones, has comido pelada. No, pero tiene cardito. Pero, joder. Ay, tienen, el año que viene te entreno. Joder. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo! Muchos ¡felicidades, besos. Manuel! ¡Ay, gracias! Ay, qué bonita, abrázame. ¿Dónde están mis regalos? Tus regalos van a ser... ahora te los doy. ¡Qué raca! Pero bueno, feliz año nuevo, feliz 2014 a todos, felicidades a todos los Manueles, felicidades por sobrevivir otro año y preparaos porque el próximo año, según dice nuestro querido presidente, será el año en el que empezaremos a salir de esta crisis. Mierda que no pueda decir ya palabrota. Que ya en el 2014 no puedo decir palabrota. Has dicho menos palabrota, porque era uno de los... uno de mis propósitos, pero bueno, vamos a brindar, ¿no? Con champán. Deberíamos. Pero no sé yo si es la hora de brindar. Venga, coge la botella. ¿Cómo que no es la hora de brindar? Después de las campanas, ¿cómo no va a ser la hora de brindar? ¿Cuándo es? ¿Mañana? No, mañana no. Venga, voy a buscar las cosas. Venga, coge tu vaso, bueno, tu copa y a brindar con champán. A mí no me gusta mucho el champán. ¿Puedo echar un poco de lambrusquillo? No sé, aguarri, no mezcle. Bueno, venga, vale. ¡Feliz champán. Año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos! Espero que el 2014 os vaya mejor que el 2013, si cabe. Como mínimo, mejor. Como mínimo, mejor. Y no sé, vamos a brindar, ¿no? Qué mal suenan estas copas. Oh, tío, qué chungo. Momento que voy a darle un buchito, ¿eh? Yo no puedo, que estoy de Feralgan hasta los ojos. Hace cara de rara, pone. Pues es nada. El champán está muy feito. Está muy que feo. Bueno, pues poquito más. Os vamos a acompañar los próximos minutitos para ya poner un poco en claro las cositas, ¿vale? Porque ahora, sé que... vamos a una partita al party, ¿no? No, tú y yo nada más. No, pero... que tú y yo y toda la gente que está afuera esperándonos. Pues juega tú con ellos, yo me voy a la cama. ¿Qué? ¿Pero qué hace ese ruido? Porque vaya mierda de entrada de año, entonces. Sí, estoy enfermo, me has ¿qué dicho más que da? Pues deja la enfermedad para mañana. Qué graciosa eres. Por Dios. ¡Oh! Antipática esta niña. Bueno, que a ver, todos los que vayan a salir, que levanten la mano. Os recuerdo que 1, 2, 3, 4, 5, tú no bebes. 1, 2, 3, 4, 5, tú no bebes. 1, 2, 3, 4, 5, y tú tampoco bebes. ¿Vale? Si sois de 15-15, porque uno tiene que coger coche de vuelta. Si pero, no, taxi. Eso, de todas formas. Si no, andando. Y si no, os quedáis en casa, ponéis Radio Podcastellano a Topiñón, que tenéis especiales durante toda la noche, más todo lo que había ya. Sí. Porque se ha despedido el año a lo grande. Sí. Con gente, no sé, como nosotros. Somos lo peor. Con personajes. Chungos. ¡Chungos! ¡Chungos! Son todos unos chungos. ¡Ay, molaría ahora ver una película en el Cinema Cascarita! Que sí. Pues podemos... bueno, podemos echar una partidita de partido. Que deja el partido tranquilo, que es súper aburrido. Ay, los que sois ya... que tenéis una edad, que os gusta quedaros en casa y celebrarlo con la familia, pues disfrutad. Recordad que es importante hacer el regalo a los Manueles. Me huele a mí que este año me cae otra vez la colonia de Antonio Banderas, que no sé qué va a dar con ella. Sí. Pero bueno, vuelo como Antonio Banderas ya donde vaya. Y para todos los demás, pues tened cuidadito a la hora de salir. Para los que sois más caseros, pues disfrutad de las compañías. Y por, yo quiero decirle, aunque nosotros hemos puesto algún petardillo así, pero de fondo, pero por favor, la gente que no le tire petardos a los animales, sobre todo a los perritos. A los otros animales no sé cómo, me imagino que mal también, pero yo sé a los perritos. Pero a los perros no les gusta que les tiren petardos. Les da miedo el ruido de los petardos, por favor. Un respeto a los animales. No, no entiendo lo de tirarle petardo a los animales. ¿Quién le tira petardo a los animales? Pues algunos desgraciados que le tiran petardo a los animales, de verdad, ¿eh? Ay, bueno. Que yo lo sé, que a mi amiga se la han tirado. Bueno, porque tu amiga es muy rara. Me he dado cuenta que antes en el especial nos hemos dejado un montón de cosas. ¿Cómo que mi amiga Sara, si también he hecho amiga, tonto del culo? ¿A qué amiga le han tirado un petardo? Se le han tirado al perrito. ¿Qué perrito? De Cinesa. Y se ha intentado escapar de su jaula dándole mordiscos a la jaula. Pero, y se ha hecho sangre en los dientes. A ver, pero de verdad estamos dando la bienvenida al año nuevo contando anécdotas de un perro y de petardo. Hombre, pues que quiero que la gente no tire petardo porque los animales le pueden dar un infarto y morirse. Y allí el consejo, recordad que tenéis que pasar 2014 sin tirarle petardo a los animales. Sí. Podéis tirárselo a los políticos. Pero no a los animales. A los animales, claro, no. Porque los animales no hacen daño, los políticos. No, hombre, sí. No. Yo me cruzo con un oso pardo en medio del bosque. Pues no le hagas nada, seguro que no te pero hace si nada. No le hago nada, si yo paso de largo, bueno, pero... ¿qué rollo eres? ¿Qué? Yo el próximo día me busco a Antonio Bandera para que dé la campanada conmigo, porque tú eres un... entre que está enfermo, que eres un malaje, que los animales, que para arriba, que para abajo. Es que no... ¿no? ¿No qué? Que no quiero dar más campanadas contigo. Ojalá te cruces con un oso pardo a la salida. Que vayas con el no, party. No, porque no voy a salir. Ah, pero... jo, que ibas a meter a todo el mundo ahí fuera para adentro. Hombre, claro. ¿Para qué? Para jugar. Y yo como narices duermo. Pues tú no duermes. Pero como... ¡que estoy enfermo! ¿Cómo te lo digo? No me dejes tranquila. Ay, qué maldito estoy. No me deja. Todo esto. Me acabo de dar cuenta de algo. Este año que entra va a tener lo peor de todo. ¿El qué? No te voy a tener que aguantar para siempre legalmente. No, no, porque voy a tener que hacerlo. Ay, qué malito. Di algo, que quedan todavía 5 minutazos. Si ya tú lo estás diciendo todo. Simpático. No, simpático no. Venga, pues, en 2 minutitos, ¿qué noticias te gustaría escuchar en este 2014? Lo que quiero, que, hombre, pues, noticias como que... noticias malas... con respecto a los políticos, pero paso a decir la noticia que yo quiero escuchar. Lo que quiero decir es que... No, sí, dila. Pues quiero que los políticos se vayan al carajo. Y la única palabra que voy a decir es 2014. Mentirosa, ¿eh? En el 1 de enero de 2014. Noticias que quiero escuchar, no sé. Noticias buenas para todo el mundo. ¿Que te toca te toca la lotería a ti? No, hombre, no me ha tocado la lotería. Ah, ¿no quieres que digan eso? Ah, bueno, que sí, pero quiero decir que noticias buenas en general, que a todo el mundo le vaya mejor, que este año ha sido bastante chungo económicamente, de salud. Entonces, total, que año nuevo, vida nueva, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Y mejor, esperemos. Bien. Lo deseamos. Y decirle a los oyentes de Radio Podcastellanos que estos dos locos que os están hablando tienen un podcast en el que algunas veces se pelean, otras veces no, otras veces cuentan cosas interesantes, otras veces no, y que nos podéis escuchar en... Yo no voy a hacer promoción de cacahuetes. Cacahuetes. Bueno, no sé dónde nos podéis escuchar. Buscadnos como cacahuetes el podcast y ya encontraréis algo. De verdad, vas a empezar el año haciendo promoción. Hombre, pues claro. Eres un Javi Marín. Oye, mira, me niego. Vaya, valiente. Me encanta empezar el año discutiendo. Bueno, pues ponemos música. ¿No? Oye, ¿ya? Todo esto que te has pedido para los Reyes. Pues mira, yo para los Reyes me he pedido. Por cierto, voy a aprovechar que esto no. Seguro que lo escucha Amaral, porque ahora es una viciosilla de los podcasts. Amaral. Por favor, estás invitada a mi boda. Por favor, ven. Puedes traerte a Juan si quieres. Principalmente estás invitada tú, Eva Amaral. Dile que venga, por favor. Por favor. Eva, venga a mi boda, por favor, por sí. Favor, por favor, por favor. Ven a la boda, si no me hará daño. Ven a la boda, por favor. Puedes Eva? Cantar la canción nueva que mola un montón. A mí me da igual, Eva, pero ven que me quieres pegar, Eva. Ven, por favor. ¿Por qué te ríes? Podríamos poner una canción de Amaral, pero... Porque no le gusta que la cojan para los anuncios de la tele, pero que la coja algún fan suyo, a lo mejor no le molesta, digo yo. No, no voy a poner ninguna canción, en todo caso te la canto. Como Nicolás veis el día de Año Nuevo, sale a la calle, vas a coger un ciego, y mañana te habrás enrollado con un señor de Albacete. La he adaptado un poco a las circunstancias. Sí. Muy bien. Pues nada, nos señores. Nos van a vetar en salir. Nos vamos ya, venga, da besitos. Anda. Bueno, feliz Año Nuevo. Muchas felicidades a todos. Espero que nadie se haya atragantado. Y si se ha atragantado, espero que haya sobrevivido. Y si hay algún atragantado, espero que haya alguien al lado que lo haya podido salvar. Sí, porque como no lo acabo de decir yo ahora mismo, tú sigues sin cambiar. Pasan los años y sigue igual de penca. Muchos besitos, pasadlo bien, disfrutad de esta noche y que este 2014 os traiga cosas muy bonitas y cosas muy buenas a todos. Un beso muy grande. Se despide el hombre que hoy disfruta de su santo. Y la sádica esta. ¿Cómo que sádica? Como sádica. Normal que la gente piense que soy una chunga. Como pero si acabas de decir que no quieres decir de palabrota. Chungo, que eres un chungo. Tú sí que eres chunga, pero ¿cómo puedo decirlo de la...? ¡Feliz año, señores! Un adiós. Un beso a todos. Yo no doy besito porque yo no soy de besito. No, ni de insultar. Hasta luego. ¡Ponte capa! Joder, me puedo quitar ya los tacones, que estoy súper incómoda. Ponte tacones. Te aguanta. Y tú a veces te hago con la pajarita. Si estoy metida en la cama, maravilla. Pajarita y pijama, si lo mismo tiene nada. Permettez-moi de rajouter que cette définition n'est pas celle de l'ado, non, mais de l'image que vous